Jueves 18 de abril. El pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, dijo Jesús al gentío: Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas: Serán todos discípulos de Dios. Todo el que escucha al Padre y aprende, viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, a no ser el que está junto a Dios, ese ha visto al Padre. En verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron en el desierto el maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Comentario al Evangelio por José Vicente, laico dominico. Tras la multiplicación de los panes y los peces, Jesús se desplaza con sus discípulos a Cafarnaún, y hasta allí va buscándolo la gente. Y él aprovecha para hablarles del auténtico pan del cielo, no el que habían comido hasta saciarse, sino aquel que da la vida eterna. Comienza advirtiendo que todo el que quiera llegar a él previamente lo ha tenido que atraer el Padre Celestial, tal como dicen las Escrituras. Serán todos discípulos de Dios. Jesús manifiesta a Dios como Padre, siempre preocupado por el hombre. El alimento que les promete ofrece la vida definitiva, ya desde el momento que se asume. En este pasaje Jesús no pretende que nos convirtamos en caníbales antropófagos. La imagen de comer y beber se refiere a creer en él y asimilar totalmente su ser, introduciéndolo en el nuestro como introducimos lo que comemos o bebemos, pero asumiendo que él es la vía para alcanzar la vida eterna. El que coma de este pan vivirá para siempre. Esto no fue entendido por los judíos, que no comprendían la simbología de lo que les estaba anunciando. Y también, en parte, fue el motivo de que muchos de sus seguidores lo abandonaran. Por lo tanto, para descubrir claramente a Jesús, hay que dejarse arrastrar por lo que hay de Dios en lo profundo del hombre, y de esta forma emprender una vida hacia adelante para llegar a alcanzar la meta, que es la configuración con Jesús como reflejo del amor del Padre encarnado por nosotros. ¿Es nuestra vida un auténtico testimonio para los que viven a nuestro alrededor? ¿Nos sentimos atraídos hacia Jesús como pan vivo bajado del cielo? El mensaje de Jesús es duro, pero ¿lo asumimos? Comentario al Evangelio de hoy, por Dominicos.